La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre los vamos a acompañar Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González, en la Coordinación General y Gerencia de Información Daimi Peña y en la Presidencia de la Radio del Sur de Cire Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia como siempre con el dato noticioso y luego viajamos directamente hasta Perú, porque hay denuncias de narcopolítica que están directamente vinculadas con la candidata Keiko Fujimori. Vamos a revisar cómo está más el ambiente electoral en ese país. Luego vamos a irnos a viajar directamente a nuestra próxima estación, que tiene que ver justamente con las protestas que están haciendo los maestros en México, pero también vamos a revisar en Venezuela cómo está la construcción, además, y el avance de los organismos construidos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, además impulsados por el Frente Francisco de Miranda. Y luego cerramos en Venezuela, porque el CANTV cumple 9 años y va a tener una actividad cultural con la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar. Vamos a estar hablando de eso. 2:12, 994-0916, ese es el teléfono del máster en la Radio del Sur, y nuestro Twitter, arroba el tren de tarde. Nos vamos entonces con música y al regreso el dato noticioso. Esto es Sean Paul, Hold My Hand. Tell it is girl, you know I care. So if you ever seem to lose your way, don't try no fair. Oh my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. Cause this love that you share, I will stay with you in the right direction. No, I'm no fair. Oh my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. Cause I care. All my love, all my heart. Well, this is what you're getting, girl, from the start. Job, I never yet keep a beat, make it fall apart. Sweet is love, but love is hard. Sometimes you got to work on it right round the clock. Never let it drop, never let it stop. Give thanks for what we got. Me tell you this, girl, you know I care. So if you ever seem to lose your way, don't have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. Cause this love that we share, I will stay with you. No, I'm the fair. Oh, my yeah. I'll be there, girl. You know I care, girl. Cause I care. From the met, you know it's said. Right from the start, girl. Cause you know we connect. So no matter fret, no matter worry your head. You don't know, Father God, guide and protect. Simply meet our one up in check, girl. You know the issue, don't you forget. And I would never ever disrespect, girl. I love you straight to my last breath now. So if you ever seem to lose your way, don't have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. Cause it's love that we share. I will stay with you in the right direction. No, I have no fear. Hold my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. Cause I care. The loving when we seek, when we take it to the peak. Cause you know, so that my talk ain't cheap, girl. So the vibe is ever sweet, every day we meet. When it done, baby girl, I want it to treat, girl. Yeah, I get it up, I want it only. Penny mountain, if we climb it, no matter how it's steep, girl. So why can't you see, girl? You know, say my love it run deep, girl. And girl, you know I care. So if you ever seem to lose your way, don't have no fear. Oh, my hand, I'll be there, girl. You know I care, girl. Cause this love that we share. dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta Rusia directamente. Es que ahí el vicecanciller de Asuntos Exteriores ha destacado que se han visualizado varios intentos directos de interferir en los asuntos internos de países de la región en Latinoamérica. Justamente se está refiriendo a él. Tenemos ya en línea a Odalis Buscarón, quien va a hacer el reporte de esta información. Odalis, adelante, cuéntanos sobre esta aseveración que hace el viceministro ruso. Sí, mira, las declaraciones del vicecanciller Sergei Ryabkov hay que contextualizarla en una intervención que él hizo hoy precisamente en una conferencia internacional dedicada a Latinoamérica, o sea, el desarrollo contemporáneo económico y político y cultural de la región, auspiciada por el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias en su 55 aniversario. Quería señalar que, bueno, no asombra la postura de Rusia en relación con la política, determinados aspectos de la política exterior de Estados Unidos, sino que precisamente hoy en los análisis que se hicieron en el foro, ni un solo académico ruso mencionó la situación que vive hoy la hermana Venezuela y la situación de inestabilidad por la que atraviesa Brasil. Increíblemente, ninguna de estas dos situaciones fueron mencionadas, y sin embargo, el vicecanciller en su intervención se refirió, sin por supuesto hacer una alusión directa a estos dos eventos, sí dijo que, bueno, que lo principal era reconocer la independencia política de Latinoamérica en los asuntos regionales e internacionales, pese a la interferencia que ha tenido siempre Estados Unidos en la región. Dijo, bueno, alertó, como dice él, de dinámicas de la política exterior estadounidense en la región y de injerencia en asuntos internos de algunos estados, por supuesto, sin mencionar explícitamente. En cuanto a los problemas globales contemporáneos, el viceministro se refirió a la creciente inestabilidad y a los riesgos de confrontación con matices en no confesionales en diversas partes del mundo. Atribuyó Ryabkov esos nuevos focos de tensiones a la aspiración histórica de Occidente a preservar a cualquier precio el dominio global, y América Latina y el Caribe, según él, no representan una excepción. Subrayó el peso de la región latinoamericana como uno de los pilares en el establecimiento del mundo multipolar y zona de paz, este que ha sido siempre un aspecto que han destacado con gran relevancia las autoridades rusas, en alusión a que en nuestro continente es realmente una zona de paz. En particular, Ryabkov resaltó el ascendente desarrollo de los vínculos y la cooperación de Rusia con un mayor número de países a la lista de socios estratégicos. Por ejemplo, Brasil, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela se incorporaron en el otoño de 2015, Argentina y Perú. Dijo que Rusia apoyaba las relaciones pragmáticas no con un grupo de países, sino con todos los estados legítimos, y subrayó legítimos, que estén interesados. Moscú, indicó el vicecanciller, sigue muy de cerca los cambios acaecidos en el péndulo político del continente en fecha reciente, y no solo hacia el centro, sino a la derecha más neoliberal. Y menciona en ese sentido Argentina, Brasil y Venezuela, según él, los ejemplos más evidentes. Deslizó a reglón seguido el derecho soberano de cada país a optar por un curso político específico, con la visión pragmática rusa de construir relaciones constructivas y respetuosas con todos los segmentos políticos de la región. Según el diplomático, la política exterior rusa pone acento en los puntos de confluencia y coincidencia de intereses, con el fin de impulsar las posiciones comunes en los foros regionales y globales por un mundo más justo y seguro. En esa actividad, el vicecanciller leyó un mensaje del canciller ruso Sergei Lavrov por el aniversario 55 de la Fundación del Instituto de Latinoamérica, el más importante en Rusia, que se dedica a los estudios del continente. Y bueno, en ese mensaje Lavrov reforzó la importancia de Latinoamérica en la construcción de un mundo multipolar. Y bueno, para hablar de la conferencia, en la segunda mitad del día se realizó un panel en la que intervinieron varios embajadores de América Latina. Por Venezuela, el encargado de negocios de Venezuela, Álvaro Sánchez, denunció los planes de desestabilización que están en marcha en estos momentos contra Venezuela, lo cual pone en peligro todas las políticas logradas y las conquistas sociales logradas por este país en los últimos 17 años. Y como dice él, el plan que ha puesto en marcha el presidente Nicolás Maduro para reducir la independencia petrolera de Venezuela. Bueno, Dalis, te agradecemos muchísimo este contacto. Dalis Buscarón, desde Rusia, corresponsal de Prensa Latina. Y de Rusia nos vamos a Siria. Tenemos ya en línea a Hisham Wanuz, periodista de esa nación. Y es que este fin de semana hubo varios bombardeos y él nos va a dar detalles de la situación actual frente a eso. Hisham, bienvenido y cuéntanos sobre estos bombardeos del fin de semana y además también de las conversaciones que está teniendo Rusia con Estados Unidos en relación al tema de Siria. Sí, buenas tardes. Saludos a todos los radio oyentes de la Radio del Sur. Efectivamente, los grupos armados terroristas del llamado Estado Islámico, asimismo del Frente al-Nusra, han perpetrado este fin de semana dos masacres contra la población civil de Siria. La primera cometida en la localidad de Azara, en la campiña del sur de la provincia de Hama, al noroeste del país, donde los terroristas irrumpieron en la localidad y lamentablemente asesinaron a la gran mayoría de sus habitantes mientras estaban durmiendo a balazos y con armas blancas. Asimismo, la segunda fue contra un hospital en la provincia de Deir ez-Zor, al noreste del país, donde los terroristas del Daesh irrumpieron en el hospital, secuestraron al personal médico de este hospital y realmente los asesinaron con armas blancas. Esos ataques, lamentablemente, la mayoría de sus víctimas han sido mujeres, niños y ancianos. Ellos representan una nueva violación al cese de operaciones establecido en el país desde el pasado 27 de febrero por mutuo acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. Actualmente hay conversaciones entre Rusia y Estados Unidos para mantener el cese de operaciones en Siria y el día de mañana se va a celebrar una reunión en Viena del llamado Grupo Internacional de Apoyo a Siria, que lo encabezan Rusia y Estados Unidos, donde Rusia pretende presentar un plan que integra varias ideas sobre un mecanismo claro para definir y diferenciar entre los grupos terroristas y la llamada oposición moderada, como la califica Estados Unidos, que operan sobre el terreno en Siria, porque asegura Rusia, sin diferenciar entre estos dos bandos, es imposible continuar con la tregua en Siria. Realmente lo que está ocurriendo es una lucha de poderes en Siria entre las grandes potencias y las fuerzas regionales, y sobre todo Arabia Saudita y Turquía, que siguen alimentando y apoyando con dinero y armas a los grupos armados terroristas en Siria para, en primer lugar, socavar la tregua en el país, en segundo lugar, frustrar las conversaciones de paz sobre Siria en Ginebra y, por tercer lugar, cumplir sus planes de derrocar a la fuerza al actual régimen, al actual gobierno legítimo del presidente de Siria, Bashar al-Assad. Sin embargo, el ejército sirio continúa junto a sus aliados luchando contra el terrorismo y exige realmente que los demás países sigan el ejemplo de Rusia y coordinen directamente con las autoridades sirias para luchar contra el terrorismo y dejar de utilizar esta excusa para introducir armas y mercenarios a Siria y para contrabandear el petróleo robado de Siria desde las zonas bajo control de los terroristas del Daesh hacia Turquía y otros países de la Unión Europea. Adelante, por favor. Te agradecemos mucho, Hisham, este contacto. Hisham Wanuz, periodista sirio. Desde Siria cambiamos de vía en el tren de la tarde, nos vamos hasta Venezuela. A esta hora habla Jorge Rodríguez, el jefe de la revisión de comisión de firmas ante el Consejo Nacional Electoral, a esta hora desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. ...de desesperación que da la derecha venezolana. Casi que podríamos decir que esta rueda de prensa se puede llamar así: el que ríe de último. Numeral, el que ríe de último. ¿Por qué? Porque hoy se inicia el proceso de desmantelamiento del gigantesco fraude de la operación de mentiras que, de mano del señor Capriles Radonsky, va a conducir a la derecha venezolana a un nuevo y estruendoso fracaso. Nosotros no estamos aquí para darle consejos a nadie, pero sería muy bueno que la directiva de la derecha evaluara que en todas las oportunidades que el señor Capriles ha asumido una vocería o ha asumido una iniciativa, casi siempre vulnerando el derecho, la constitución y la democracia, pues ha salido con las tablas en la cabeza. En cuatro oportunidades, octubre de 2012 le ganó Chávez, diciembre del 2012 les ganamos 20 de 23 gobernaciones, 14 de abril del 2013 le ganó Nicolás Maduro la presidencia y en diciembre del 2013 le ganamos el 75% de las alcaldías. En todas esas, Capriles o fue candidato en dos oportunidades o fue jefe de campaña. Y ahora va camino a que se desmantele la verdad. Eso es muy importante para que la población sepa qué es lo que realmente está pasando. Hay un requisito, que es un requisito muy sencillo, que exige el Consejo Nacional Electoral a los efectos de activar una solicitud. Ese requisito es el 1% de las firmas autorizan a una organización política para que inicie el proceso de solicitar la recolección de las firmas. Eso es algo menos de 200.000 firmas, 197.000 firmas. Y la derecha tenía todo un mes, 30 días, para activar ese proceso de recoger la firma. Algo así como casi que un poco más de 6.000 firmas por día. Mire, si nos hubiera correspondido a nosotros, en mediodía hubiéramos recogido 200.000 firmas. Es más, hubiéramos llevado 200.000 fotografías de esas 200.000 personas. Pero la derecha y Capriles Radonjic no quieren referendo. Quieren es un golpe de Estado, quieren calentar la calle, como dice Guevara, Gaby Arellano, Capriles acá rato, Ramos Alú. Por cierto, Ramos Alú, te quedan 15 días. Todos, como tú dices, como no eran, Héctor que es abogado lo puede decir, como no eran lapsos preclusivos, sino que nos iban a tumbar en febrero, no nos tumbaron en febrero, en marzo tampoco, en abril tampoco. Y ya te quedan 15 días para la finalización del lapso que tú dijiste, junio. Estoy 100% seguro que el presidente Nicolás Maduro va a presentar su informe a la Nación el próximo 10 de enero del año 2017, y tú no vas a ser presidente de la Asamblea Nacional. Por eso, mira, ¿ves? ¿Y por qué están tan desesperados? Porque hoy comienza la verdad. Ellos no se fueron por recoger el 1% de la firma, sino que montaron una operación de guerra psicológica, de marketing, para decir, hay que tumbar a Maduro ya, no hay que esperar nada, ni referendo, ni nada, no da tiempo para el referendo, vamos a recoger miles de millones de firmas. Y dijeron que habían recogido 3 millones de firmas. Después dijeron que 2.650.000. Después dijeron que votaron 800.000 porque no les dio tiempo de auditarlas. Pero que entregaron 1.850.000, que esas sí las auditaron. Entonces, Capriles, si las auditaste, ¿por qué dejaste dentro de esa lista la cédula 288.168, que corresponde a un ciudadano venezolano fallecido? ¿Está? Porque ya hoy comienza el proceso de digitación y digitalización de todas las firmas. Allí vamos a encontrar a los que no están en el registro electoral, a los que están fallecidos y aparecen firmando. Otro ejemplo y otro caso de resurrección fraudulenta, a los que no tienen huella dactilar, a los que vienen con huella defectuosa, con huellas repetidas, con caligrafía similar, a los que no corresponden a la entidad, porque ese era uno de los requisitos que exigía el Consejo Nacional Electoral, es el 1% por entidad federal, el 1% para cada estado. Un procedimiento relativamente sencillo, pero que ustedes encochinaron, por supuesto, ¿cómo no? Como siempre. Si es verdad que auditaste las firmas que entregaste, ¿por qué aparece firmando la cédula 26148210 si no está inscrito en el registro electoral? Eso es algo muy sencillo. Cruzar cada cédula en una auditoría es algo muy fácil. cruzas cada cédula de identidad, para eso hay computadoras, para eso ustedes tienen ese laboratorio, hay fotografías de ese laboratorio. Y videos también. Hubieran podido introducir esta cédula de identidad en el registro electoral, en la página del Consejo Nacional Electoral, y hubiera salido lo que nos salió a nosotros, que no está inscrito. Como estos, miles. Y ya hay una confesión de parte, así como la bendita ley de impunidad. Ellos confiesan todos sus delitos. Capriles, al decir que auditaron las firmas, está confesando que dejaron los muertos, que dejaron los que no están inscritos en el registro, que dejaron a los extranjeros, que le dejaron a los que no tenían firma, a los que no tienen cédula, a la caligrafía similar, a la huella defectuosa. Y vamos a ir mostrando al país, porque se dirá lo del 1%, sí. Repito, es un procedimiento relativamente sencillo, pero esto es un fraude a la ley. Esto es una operación fraudulenta que no está dirigida a activar ningún mecanismo, porque la derecha sabe que es imposible que se haga un referendo este año. Esto está dirigido es a establecer una especie de barniz al golpe que le están ordenando, que le están exigiendo. Yo voy a permitirme muy breve, porque no nos van a sacar de nuestro camino. Diariamente vamos a mostrar esto. Por cierto, hoy la derecha amenazó con retirarse del proceso de verificación en el Consejo Nacional Electoral. Ese es el problema de ustedes. Ustedes son los que están haciendo la solicitud. Si se retiran, bueno, está bien, ya no hay solicitud, pues. Pero están diciendo eso, que esta tarde están amenazando con retirarse. Entonces montan otra vez, para que no denunciemos esto, toda una patraña, toda una operación de guerra sucia, de guerra psicológica, de marketing. Y yo voy a hacer una breve mención, porque yo tengo cuatro hijos, tengo que hacerlo, muy breve. Aquí está una supuesta acta policial de un hecho que ocurrió, según esta acta, el pasado 9 de mayo. El pasado 9 de mayo, una denuncia contra Jorge Rodríguez en la policía de Salia, firmado por el oficial Jeffrey Antonio Mendible Marcano, en la policía de Salias, por agresión de Jorge Rodríguez a una joven. Qué mala suerte que el 9 de mayo yo estaba aquí con ustedes, frente a ustedes. Estuvimos todo el día aquí en la Casa Nauco, dimos la rueda de prensa, me correspondió a mí dar la rueda de prensa por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero de inmediato los laboratorios de guerra sucia. De inmediato. Resulta que ese señor oficial Mendible Marcano fue destituido de la policía de Salia en el año 2010 por actos delictivos. Y resulta que aquí tengo la declaración de la señora directora de la policía de Los Salia, diciendo que eso es completamente falso, que eso es inexistente y que ese oficial fue destituido por actos ilícitos en el año 2010. También conversé con el señor alcalde de Los Salia. O sea que yo mañana, como ciudadano venezolano que soy, con cuatro hijos, voy a los tribunales y voy a demandar a La Patilla, al Nacional en la Web, a Noticias Venezuela, a Reporte Confidencial y a todos los medios que se hayan hecho eco de esta mentira. Aquí está, mira, La Patilla. Demandado. Claro, después lo borraron. Lo soltaron y después lo sacaron. El Nacional puso y que, ups, igual los voy a demandar. Civil y penalmente. Y los recursos que obtengamos por la demanda civil, lo vamos a crear un fondo para fomentar aún más la agricultura urbana en la ciudad de Caracas a través del programa Siembra Caracas. Pura guerra sucia, guerra psicológica, pura basura. Capriles insiste en los discípulos de Chirinos. Tengo una fotito aquí que les quiero mostrar. Este es el señor Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de Edmundo Chirino, por un homicidio que cometió el señor Edmundo Chirino. ¿Adivinen de quién también es abogado Juan Carlos Gutiérrez? Es el abogado defensor de Leopoldo López. Es decir, es un abogado experto en homicidas. Es un abogado experto en defender homicidas. Defendió al homicida Edmundo Chirinos y defiende al homicida Leopoldo López. Por cierto, Capriles y Ocariz se metieron con mi hija, publicaron fotos de mi hija para tratar de enlodar la imagen de mi joven hija de 19 años. Ocariz, los hijos son sagrados. Te metiste con mi hija. Los hijos son sagrados. Mi hija no vive en los Estados Unidos de Norteamérica, ni quiere vivir en ese país. Sé que JJ Rendón les recomendó a Capriles y a ti que publicaran ese tipo de basura. Te repito a ti, no a Capriles, porque Capriles no puede tener hijos. A ti, Ocariz. Los hijos son sagrados. ¿Cuál es el objetivo final? Este es el objetivo final. Déjense de cuentos, de mentiras, de levantar falsos testimonios, guerra sucia. Dejen de decirle a la gente que vota por la oposición y que es de oposición, que va de referendo y que eso es lo que ustedes están buscando. Ustedes no están buscando ningún referendo. Si ustedes hubieran querido un referendo, lo hubieran activado el 11 de enero del año 2016. No querían. El 11 de enero del 2016 estaban a los lapsos esos de Ramos Alup para tumbar al presidente Nicolás Maduro. Hubo un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff en Brasil el pasado lunes, y por eso ABC de España publica esto hoy. Estados Unidos vaticina que Maduro no acabará su mandato. Esta es la orden que te están dando, Capril. Y como este medio, 40 medios internacionales. 40 medios internacionales. The New York Times, The Washington Post, El Mundo de España, El Mercurio de Chile, etcétera, etcétera, hasta la náusea. ¿Por qué? Porque se envalentonaron y dijeron, bueno, este es el momento de darle el golpe de Estado. Por ahí anda el diputado Julio Borges diciendo que las firmas planas se arreglan después. No, señor, eso es un delito. Permíteme otra vez el ejemplo del carro. Por cierto, le estamos preguntando a los diputados y nadie nos ha querido responder. Vamos a continuar. Para la política en el diván, vamos a preguntar a los diputados de la derecha venezolana si le comprarían un carro a Juan Carlos Caldera. Porque es el que tienen al corrupto ladrón ese, es el que tienen cuidándole el paquete ese. No lo voy a decir chileno por respeto a las hermanas y hermanos chilenos. Esa es la verdad. Es al que tienen cuidando eso porque fue el único que se consiguieron para poder avalar esto. ¿Cuál es? Repito el ejemplo. Usted va y compra un carro, ¿verdad? Hace un cheque, el cheque tiene fondos, pero hace un documento de propiedad y en el documento de propiedad no pone la cédula mía, que soy el que quiero comprar el carro, sino que pone la cédula de Héctor. Eso es un delito. Usted forjó un documento, usurpó una identidad. Por eso vamos a revisar cada firma, cada huella, cada cédula. Tenemos derecho a hacerlo y a denunciarlo también. Monten todos los laboratorios de guerra sucia que tengan, porque mira lo que viene, mira. Cada muerto que dejaste firmando lo vamos a mostrar, Capriles. Cada planilla sin firma la vamos a mostrar, Capriles. Cada cédula de identidad que no esté inscrita en el registro lo vamos a mostrar, Capriles, porque es una forma de denunciar el golpe de Estado ante el país y sobre todo denunciar tus mentiras. Ni siquiera te crees el número que te dijiste. Ah, lo del 1%, eso es una operación relativamente sencilla. Lo que pasa es que no pueden hacer nada sin ensuciarlo, sin encochinarlo. Tremenda cabra a tu amigo Leopoldo López. Resulta que el abogado de Chirino, del asesino, homicida de Chirino, confeso, convicto, es el mismo abogado de Leopoldo López, que es un tipo experto en defender homicidas, este señor Juan Carlos Gutiérrez. Cada vez que aparezca una planilla sin huella, la vamos a mostrar. Y después tienen derecho los ciudadanos y las ciudadanas que aparezcan en esa lista. Tienen derecho a decir, mire, yo no firmé, yo no sé por qué aparezco en esa lista. Porque esto es una manifestación pública de voluntad. Así que, te aguanta, ¿sabes? y esos vaticinios de los Estados Unidos van a chocar contra la indeclinable voluntad del pueblo de Venezuela de vivir en independencia, en soberanía, en democracia. Es lamentable y nauseabundo que ningún personero de la derecha venezolana haya dicho ni esto frente a la genial idea de Álvaro Uribe de invadir Venezuela con tropas para defenderlos a ustedes. Tu dueño, tu jefe, Álvaro Uribe, Capriles, que por cierto, la denuncia que yo presenté en La Política en el Diván de un policía de Baruta que tú despediste, que le destruiste la vida profesional y personal, fue una denuncia real. Mostramos las pruebas reales. Y hubo algunas partes relacionadas con los actos cometidos por ti en ese BMW que nosotros decidimos omitir. Entre otras cosas, por respeto a la comunidad LGBT que vive en Venezuela, que tiene y hay que defender y cuidar sus derechos. Por cierto, derechos que son ofendidos por ese tipo de personalidad egodistónica como la tuya, que oculta sus preferencias sexuales, pero ese es tu problema. Nosotros censuramos y omitimos algunas de las partes, pero ya este jueves no lo vamos a... como montarte estas cabras, estas mentiras. Este jueves vamos sin censura a mostrar el testimonio completico del reloj Cartier que intentaste darle, del dinero que le ofreciste en un apartamento que tienes en Valle Arriba, y de lo que realmente vio este funcionario en ese BMW ese día de mayo del año 2000. Así que no se vistan que no van ni para el revocatorio ni para el golpe. Para el revocatorio es lo que estamos desmontando ahorita, esa operación, porque realmente aquí no se ha activado absolutamente nada. Esa opción constitucional, ese mecanismo constitucional, no se ha activado en lo absoluto. Lo que sí se ha activado es una operación de guerra psicológica y mediática y de marketing que acompaña al golpe de Estado. Por eso es que hay que denunciarlo. Y es lo que estamos haciendo. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Son dos interrogantes. La primera la plantea Globovisión, Yamis Urbano. Buenas tardes. Varias consultas. En cuanto a lo del revocatorio, desde la misma oposición se ha dicho que pues usted no pertenece como directiva al Consejo Nacional Electoral. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Por qué tanta seguridad al decir que durante este año, así como lo han dicho varios, digamos, funcionarios del Gobierno Nacional, que no hay revocatorio durante este año? Su mensaje ha sido incluso a esos dirigentes que están impulsando esta estrategia constitucional. Y ahora yo le quisiera consultar cuál es el mensaje entonces a todas esas personas que, de manera fidedigna o no, firmaron estas planillas. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Es el mismo en vista de lo que usted acaba de reiterar? También quisiera consultarle, este miércoles desde la oposición insisten pues en nuevamente marchar hasta el Consejo Nacional Electoral. ¿Su posición sobre eso? Usted hace minutos también hacía referencia a las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Quisiera que pues ampliara un poco más su posición. ¿Cómo no? Fíjese, el mensaje al sector opositor, a las venezolanas y venezolanos que votan por el opositor, que votan por la oposición. Mire, como la canción de Rubén Blades, no te dejes confundir. Busca el pueblo y la razón. Recuerda, se ven las caras y jamás el corazón. Porque la verdad verdadera es que a quien están engañando en primer lugar es a la gente que vota por la oposición. No es solamente los chavistas, los que pertenecemos al bloque de la patria, los que decimos con conocimiento de causa que no habrá referendo revocatorio. Lo dice la misma oposición, lo dijo el señor Ramos Alup, dijo no va a haber referendo este año, entonces hagámoslo el año que viene. Lo dijo tirándole las cabras para el monte a Capriles Radonsky. Lo dijo Capriles Radonsky en enero, dijo activemos el revocatorio ahorita porque después no va a dar tiempo. Lo dijo Súmate, que se necesitan 243 días desde que se activa el mecanismo. Esa es la verdad. Eso está, es público, notorio y comunicacional. Esa es la verdad. Nosotros han dicho por ahí que no, que le tenemos miedo. Nosotros no tenemos miedo absolutamente a ninguna opción y a ningún mecanismo. A todas las vamos a enfrentar porque nos asiste el derecho. Y también el derecho de cuidar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Porque esto es una agresión a la Constitución. Nosotros ya tenemos un grupo de abogados que está alimentando, mire, el expediente del fraude a la ley, de la usurpación de identidades. Cada una de estas cosas son delitos, cada una. Esto es un delito. Además, convicto y confeso, podría decirse, no sé si ese término se, o en todo caso, confeso. Porque Capriles dijo que había, o no lo dijo, tú lo oíste igual que yo, ¿verdad? Que había auditado la firma. ¡Ups! Como dice el Nacional. ¡Ups! Este señor fallecido, este que no está inscrito en el registro, y este señor fallecido, sale firmando. ¡Ups! Y lo que viene. Y lo que viene. Ya hay sectores de la derecha, recuerda, se ven las caras y jamás el corazón, que andan diciendo que Capriles los volvió a meter en un callejón sin salida. Otra vez, Capriles. Y por eso recuerden a la Guerra Sucia, JJ Rendón, o Cariz, los hijos son sagrados. Los hijos son sagrados. Te metiste con mi hija. A mí jamás se me ocurriría, jamás, hacer alguna alusión a algún hijo tuyo. Respeta. Te metiste con mi hija. Tu segunda pregunta. El miércoles. Sencillamente nosotros estamos obligados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por el cargo que detentamos como alcalde de la ciudad a proteger la vida de las venezolanas y de los venezolanos. Porque después, fíjese, ¿no? Después que hacen las cosas, se busca a un abogado defensor penalista experto en homicidio. Estamos obligados. Las únicas veces que le hemos dado permiso, una vez destrozaron la Plaza Parque Carabobo, la destrozaron el 12 de febrero del año 2014. ¿Quién la destrozó? El defendido de este señor. Perdóname que la vuelva a mostrar, es que es muy interesante. Capriles, para tu Twitter. Abogado defensor de Chirino. Abogado defensor de Leopoldo López. The same, te lo digo en inglés. The same, el mismo. La siguiente vez le dimos permiso a la Plaza de Ibarra, la llenaron de sangre. La fuente de la Plaza de Ibarra, que es una de las cosas más bonitas que tiene la plaza. La gente, los niños van y se toman fotos con la aguja, la bella escultura que está ahí de Alfredo Ramírez. No, no, no van a llegar al centro de la ciudad de Caracas para destruirla. El día que demuestren que abandonan la violencia, el intento de golpe, la mentira, ah bueno, ahí hablamos. Pero yo tengo una obligación para con los ciudadanos de la ciudad, para con los habitantes de Caracas, que pagan sus impuestos y nos permite recuperar el espacio público. Más de 2 millones de metros cuadrados, por cierto, se han recuperado. Yo reto a Carlos Ocariz a que muestre el 1%, ya que no tienen ni... el 1% de espacio recuperado en el municipio de Sucre. Que lo muestre. Que muestre la redoma de Petare, que es un desastre de basura, de aguas servidas desbordadas y de bachaqueros protegidos por él y por Capriles Radonsky. Que lo muestre. Entonces esos son espacios recuperados que pagó el pueblo de Caracas, que pagó el gobierno bolivariano, para que vengan estos hijitos de papá a destruirla. No, no, váyanse a la Plaza Alfredo Sadel y allá verá el alcalde Blight qué les permite y qué no. Sobre Álvaro Uribe, la verdad que no tenemos tiempo de mostrar la cantidad de fotos que hay de Uribe con Capriles, Uribe con Ramos Alup, Uribe con Leopoldo López. Experto en homicidas, el señor Juan Carlos Gutiérrez. Entonces Uribe dice que un ejército debe invadir Venezuela, de un país vecino, debe invadir Venezuela para defender a Capriles, a López, y ellos no dicen nada. Ahí me montaron, tratando de montar una cabra, yo tengo 4 hijos, de inmediato, mañana voy y los demando. Y ellos... Uribe dice que un ejército va a invadir para ayudarlos a ellos y no dicen nada. ¿Y qué va a traer ese ejército? ¿Flores? ¿O balas, muerte, destrucción? Siguiente pregunta. Última pregunta, Ana Rosa García por Venezolana de Televisión. Sí, buenas tardes. Mi pregunta viene respecto a su gestión como alcalde, justamente esta campaña que ha iniciado. El fin de semana se habló, inclusive, que van a iniciar una serie de consultas a ciudadanos del municipio con la finalidad de levantar un informe sobre su gestión. La respuesta sobre esto, también un diputado de la bancada de la derecha decía que si se hace las elecciones, usted no tendría, no contaría ni con el 13% de los caraqueños. Mire, ¿cómo le digo? Esto es una prueba más de la desesperación que tienen. Forjan un acta con un policía que lo votaron en el año 2010, que hasta el mismo... ¿Dónde está la foto? Por ahí hay una foto donde está el alcalde de Zalia con Capriles. Hasta el mismo alcalde de Zalia dice que es una barbaridad, que es mentira, que es falso. Y montan una operación que se las diseñó JJ Rendón, se reunió con Ocariz y con Capriles, es el más cercano asesor. Este es el autor de la cabra. ¿Se ve? Y este lo desmiente. Este es el señor alcalde de Zalia. Y dice que bueno, que es una barbaridad. Eso es desesperación. O sea, es muy mezquino negar todo lo que el gobierno revolucionario, no es Jorge Rodríguez, es Hugo Chávez, es Nicolás Maduro, son los jefes de gobierno que hemos tenido. Es el pueblo de Caracas que ha recuperado más de 2 millones de metros cuadrados de espacio público, viviendas, barrio nuevo, barrio tricolor. Esos mismos diputados caminan por el centro de Caracas que ellos destruyeron cuando eran gobierno, que lo destrozaron, que agarraron una casa del Libertador Simón Bolívar y lo volvieron burdel, perdónenme que lo diga, pero así fue. Una casa del Libertador Simón Bolívar la volvieron casa de citas en la esquina de Gradillas. Y nosotros la recuperamos. Y esos mismos diputados caminan por ahí a veces, cuando van, algunos martes y algunos jueves. Cuando van, caminan, es por el centro que recuperó el gobierno revolucionario. No hay manera de que nos desviemos de nuestro camino principal, de nuestra vía principal de acción, que es desmantelar el golpe de Estado, que es lo mismo que desmantelar este fraude a la ley. Muchísimas gracias. Palabras de Jorge Rodríguez, quien es jefe de la... Bien, escuchamos entonces allí las declaraciones de Jorge Rodríguez, quien es alcalde de Caracas, pero también jefe de la Comisión de Revisión de Firmas ante el CNE, las firmas introducidas por la Mesa de la Unidad Democrática para impulsar el referéndum revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. 2:53 minutos, nosotros tenemos que ir a la pausa en el Tren de la Tarde. Les recordamos además que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0916 y también a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos con música y al regreso tenemos mucho más del Tren de la Tarde. Estos Alquilados, la bicicleta. Alquilados más playa. Voy llegando hasta ti, baby. Tengo una bicicleta que no para de rodar hasta tu casa. Tengo las suelas gastadas por andar detrás de ti. Tengo esta miopía de mirarte, dolor de cabeza de pensarte. Si no te das cuenta, niña, no sé qué va a ser de mí.

ser que no me llames. Puede ser que un día esto termine aquí. Puede que el mundo se acabe. Pero olvidarte es imposible, porque solo por ti, por ti, por ti, puedo enamorarme así, así, así. Las cosas cambien. Puede ser que ya no pienses a diario en mí. Puede que la rabia gane. Pero olvidarte es imposible, porque solo por ti, por ti, por ti, puedo enamorarme así, así, así. Solo por ti, Guaco y Nelson Arrieta, desde Maracaibo. Escuchábamos en el Tren de la Tarde. Nosotros les recordamos, antes de irnos a nuestra próxima estación, que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0916 y a nuestro Twitter, @eltrendetarde. También pueden escribir al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. A las 3:05 minutos, y listos ya, preparados para irnos a la primera estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta México. Inician paro los maestros, un plantón nacional en México, Michoacán comienza en huelga indefinida y es que están en contra de la reforma educativa que se plantea en ese país. Tenemos ya al profesor Pedro Hernández, él es dirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT. Bienvenido, Pedro, acá al Tren de la Tarde. Pedro, buenas tardes, ¿nos escuchas? Ahí creo que tenemos un problemita, Pedro no nos está escuchando. Vamos a intentar nuevamente establecer contacto con él. Y es que justamente Los maestros en México están manifestando desde hoy ya una manifestación convocada más por esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que realizó ya una marcha anteriormente de miles de docentes en varios estados del país. Cientos de maestros mexicanos se están conformando para realizar este paro nacional y este plantón también nacional en contra del gobierno, ya que justamente ha planteado una reforma educativa. En las inmediaciones justamente se está dando esta marcha de la Secretaría de Gobierno y rechazan de plano la reforma que plantea el gobierno de Enrique Peña Nieto. La manifestación convocada por la coordinadora debido pues a que no se pudo abrir una mesa de diálogo con el gobierno, los docentes están llamando a la resistencia cívica que incluye el paro laboral nacional, aunque las autoridades auguran que tendrá poca aceptación. Adelfo Alejandro Gómez, quien es secretario general también de la sección 7, nosotros vamos a hablar con Pedro Hernández, secretario y dirigente de la 9, de la sección 9 de esta misma confederación, ha dicho que pues en su entidad, que es Oaxaca, Guerrero y Michoacán, se instaló un plantón de los maestros opuestos a la reforma gubernamental, según pues se citan diferentes medios de comunicación, y es que justamente en Michoacán inicia ya una huelga indefinida de maestros, según lo que han planteado, en contra, pues en rechazo de esta reforma educativa que ha planteado el gobierno de Enrique Peña Nieto, una reforma que daña los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Tenemos nuevamente en línea a Pedro Hernández. Pedro, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas ahora sí? Buenas tardes desde México. Un placer tenerte con nosotros, Pedro. Pues veíamos que están realizando ustedes manifestaciones, huelga, plantón nacional. ¿Qué ocurre con esta reforma que quiere implementar Enrique Peña Nieto? Bueno, el día de ayer, 15 de mayo, en México se festeja el Día del Maestro. Sin embargo, el día de ayer, en lugar de una fiesta, lo que tuvimos fue una jornada de protestas que inicia una huelga magisterial de varios miles de maestros de varios estados de la República Mexicana y la instalación de lo que en México llamamos un plantón, que es un campamento de maestros en torno a la Secretaría de Gobernación, a quien estamos exigiendo la instalación de una mesa de negociación. El punto principal es la derogación de la reforma educativa y, bueno, a 3 años de su imposición, pues seguimos en una lucha permanente en contra de esta llamada reforma educativa. Pedro, te preguntaba, ¿qué plantea esta reforma educativa que los maestros la rechazan? Bueno, aunque su nombre hablaría de una modificación en las formas de enseñar, de aprender, en los métodos, en los planes de estudio, en realidad es una reforma laboral, es una reforma administrativa, es una reforma política que ha puesto en entredicho la función del maestro, que ha aplicado una evaluación que nosotros consideramos punitiva, que castiga, que despide a los maestros. En este momento tenemos 3.360 maestros despedidos que se han negado a presentarse a una evaluación que condiciona su permanencia en el servicio profesional docente. Entonces, nosotros hemos señalado que no es una reforma educativa, no está mejorando y resolviendo los graves rezagos que tenemos de educación en México, y por el contrario, pues está afectando gravemente no solo los derechos de los maestros, sino también el derecho a la educación de los niños y los jóvenes mexicanos. Pedro, veíamos que en estados como Michoacán se va a plantear una huelga indefinida de maestros. ¿Está planteada que sea en todo el país? ¿Hay otros estados que se sumen a una huelga indefinida, a un paro indefinido? Sí, de hecho, el día de hoy están en paro los maestros de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, en el sur del país, de Michoacán, en el centro. Hoy tuvimos un paro parcial en la Ciudad de México, los educadores de la Ciudad de México, pero también hay paro en otros estados del norte, como Sinaloa, Sonora. Calculamos más de 250,000 docentes en este paro, y bueno, pues le llamamos indefinido porque en tanto no se instale una mesa de negociación, pues esta protesta va a continuar. Pedro, finalmente, ¿por qué no se ha logrado llegar a una mesa de diálogo con el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Qué es lo que tiene trancado el juego entre los maestros y el gobierno? Pues es que en lugar de establecer la posibilidad de discutir una transformación profunda de la educación. Solamente se ha señalado que los maestros somos los culpables del rezago educativo, y tenemos ahora un secretario que nosotros hemos llamado Sargento Nuño, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, que además pretende la candidatura presidencial, pues como jefe de la policía más que como secretario de Educación. Entonces, pues el trato hacia los maestros ha sido de represión, ha sido de encarcelamiento a nuestros compañeros, de asesinato de maestros, de despedidos. Y bueno, esto consideramos que, lejos de buscar una posibilidad de resolver las demandas de los maestros, pues hay una cerrazón de este secretario de Educación Pública y del propio presidente Peña Nieto. Bueno, Pedro, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y seguramente vamos a estarle dando seguimiento a esta protesta que están haciendo ustedes los maestros. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Agradecemos el espacio. El profesor Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, en México. Ellos están ya en huelga en diferentes estados del país, están en paro nacional y también haciendo un plantón frente a la Secretaría de Gobierno de Educación para rechazar la reforma implementada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y además también pidiendo que se dé una mesa de diálogo real, con un diálogo transparente para poder llegar a un acuerdo y así tampoco afectar a los miles de estudiantes que se quedan sin clase a raíz de este paro que empiezan los maestros por reivindicaciones laborales y mejoras reales en su condición de trabajo, no una implementación de una reforma que lo que busca es ahorcarlos o acribillarlos en el trabajo con evaluaciones y procesos que se vuelven cada vez más burocráticos. 3:12 minutos, hoy es lunes ideológico en el Tren de la Tarde. Hoy Nelson González nos tiene preparada la segunda entrega de Los Orígenes del Paramilitarismo. Vamos a escucharlo. Lunes Ideológico. Un encuentro con las ideas y pensamiento de nuestra América y el mundo. Orígenes del paramilitarismo en Colombia, segunda parte. Edgar de Jesús Velázquez Rivera, en su artículo Historia del paramilitarismo en Colombia, indica que la estrategia del Estado colombiano de formar, entrenar, armar y utilizar organizaciones armadas al margen de la ley contra aquellos que consideran sus enemigos no es reciente. De acuerdo a Daniel García Peña Jaramillo, las raíces del paramilitarismo puede ubicarse en la vieja práctica de las élites colombianas de utilizar la violencia para obtener y mantener sus propiedades y sus privilegios en convivencia con el Estado. Así tenemos los antecedentes de grupos que surgieron en la violencia de los años 40 y 50, cuando grupos privados, como los denominados pájaros, operaron con el apoyo y la complicidad de las autoridades. Edgar de Jesús Velázquez Rivera explica que en octubre de 1962, el general William Yarborough arribó a Colombia, quien era comandante del Special Warfare Center de Fort Bragg, en Carolina del Norte, quien además sirvió para las Boinas Verdes. La misión Yarborough recomendó crear organizaciones nuevas de tipo antiterroristas y grupos de lucha anticomunista, al igual que la organización de grupos paramilitares secretos para llevar a cabo operaciones violentas contra la oposición. En la década de los años 80, en el contexto de la política de paz impulsada por el presidente Belisario Betancourt Cuartas, entre 1982 y 1986, los militares, la derecha y los narcotraficantes consideraron que el Estado había otorgado ventajas inadmisibles a las organizaciones subversivas y desde sus perspectivas e intereses se consideraron obligados a asumir la defensa de establecimiento, y para ellos impulsaron, crearon y financiaron grupos paramilitares como estrategia contrainsurgente, entre ellos Muerte a Secuestradores MAS, el Escuadrón de la Muerte, Muerte a Vigeos, Maos, Castigo a Firmantes o Intermediarios Estafadores, Cafies, El Embrión, Alfa 83, Prolimpieza del Valle de Magdalena, Tiznados, Movimiento Anticomunista Colombiano, Los Grillos, El Escuadrón Machete, Falange, Muerte a Invasores, Colaboradores y Patrocinadores, Maicopa, Los Comandos Verdes, Terminador, Menudos, Justiciero Implacable, Mano Negra y Plan Fantasma. 18 Los Grises, Rambo, Toticol, Los Criollos y Black Fat 19 entre los más conocidos. En este contexto aumentaron las organizaciones paramilitares que en un principio complementaban a la lucha antisubversiva hasta convertirse en la principal estrategia del Estado colombiano. En ese sentido, cuando esas organizaciones entre 1996 y 1997 se aglutinaron en torno a las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por Carlos Castaño Gil. El investigador Carlos Medina Gallego afirma que entre 1919 y 1994, la persecución, la detención arbitraria y la tortura fueron prácticas sistemáticas. Continuaron las amenazas, el asesinato selectivo y las masacres. Además, expone este estudioso colombiano que el blanco en esta guerra no fueron necesariamente los grupos insurgentes, sino la población civil, concebida como la base social y política del enemigo. Los militares colombianos cambiaron la estrategia contrainsurgente para delegar en los paramilitares el trabajo sucio de eliminar a trabajadores, campesinos, maestros, políticos y líderes sindicales de izquierda por ser supuestamente guerrilleros de civil que habían infiltrado las organizaciones sindicales, políticas, la iglesia y los gremios y las mismas instituciones estatales. Terminaremos de analizar las implicaciones del paramilitarismo en nuestra tercera y última entrega. Lunes Ideológico. 3:17 minutos, el Lunes Ideológico con los orígenes del paramilitarismo en el Tren de la Tarde. No se pierdan el próximo lunes nuestra próxima entrega de, y la última ya, de los orígenes del paramilitarismo. Con ese contenido de producción del Tren de la Tarde nos vamos a la segunda estación de este viaje. Y nos vamos hasta Venezuela. El balance que vamos a hacer hoy es de los urbanismos construidos y los que se encuentran en proceso de construcción por parte del Frente Francisco de Miranda. En el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela tenemos ya en línea a Alejandro Ruiz, responsable del Frente Francisco de Miranda para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Alejandro, bienvenido al Tren de la Tarde. Sí, muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias que se encuentran en este momento atendiendo o utilizando el espacio radioeléctrico de la Radio del Sur. Estamos en el Tren de la Tarde y bueno, queremos ofrecer unos elementos de importancia con respecto al papel que juega el Frente Francisco de Miranda como ente ejecutor del poder popular en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Bueno, algunos de los elementos que tenemos allí para destacar es que, bueno, el Frente Francisco de Miranda se sumó en el año 2013 junto a los consejos comunales, junto a la Misión Riva, junto al Poder Popular como tal, se incorporó por instrucciones de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros, se incorpora a la construcción de viviendas, que inicialmente nos daban como meta la construcción de 8.000 viviendas. Y pues que hasta la fecha se semejan o se ha venido incrementando según los niveles de instrucción, según los niveles de ejecución, en un margen de 18.100 viviendas que han venido desarrollando o motivando la organización de un movimiento político que no solo se trata de la constitución o de la construcción de viviendas partiendo del bloque, la calle y el cemento, sino que se refleja fundamentalmente en la organización popular partiendo de la constitución de comités viviendo venezolanos, que es como la semilla, es el génesis, es el inicio, si se quiere, para la constitución u organización de los espacios comunitarios donde se están construyendo viviendas. Alejandro, justamente quería preguntarte sobre el tema de los viviendo venezolanos y los campamentos, además que ustedes han venido trabajando en Anzoátegui, Monagas y otros estados del país. ¿Cómo ha sido esa articulación de la Gran Misión Vivienda Venezuela con los campamentos de los viviendos venezolanos y el Frente Francisco de Miranda? Bueno, esa la articulación parte lógicamente desde la motivación y si se quiere la iniciativa y el cumplimiento de la instrucción orientada por nuestro comandante Chávez y la continuación del presidente Maduro de constituirnos y de organizarnos en movimiento viviendo venezolanos a partir lógicamente de las personas que habitan en algunas comunidades y que lógicamente parte de la necesidad de la construcción de la vivienda y de la transformación del hábitat, ¿no? No es solamente la vivienda, sino que se trata de la construcción de bases de misiones, se trata de la construcción de centros de atención integral, de CDI, centros de educación, distintos elementos organizativos que nos permiten constituir, si se quiere, el buen vivir a partir de un espacio comunitario donde se encuentren bases de misiones, de manera de poder impulsar las misiones y poder concretar en el pueblo la orientación y el sueño del comandante Chávez. Son campamentos, como tú lo decías, en el estado Monagas, en el estado Anzoátegui, en el estado Guárico, en el estado Lara, en distintos estados donde hemos ido constituyendo campamentos y que son expresión organizativa inicialmente de la comunidad, donde es el mismo viviendo venezolano quien construye su vivienda y a partir de esa participación del mismo viviendo venezolano en la construcción de su propia vivienda, tiene que ver lógicamente con el encadenamiento y con todo el tema que tiene que ver con la producción incluso de algunos materiales desde la comunidad. En algunos de esos campamentos, por ejemplo, se han instalado bloqueras comunales donde la misma comunidad, los mismos viviendo venezolanos construyen los bloques para luego poder dar ejecución a la vivienda, entre otras cosas que bueno, políticamente se valoran. Entonces el movimiento viviendo venezolano es el inicio, es el génesis para la constitución o para, si se dice, el enlace como tal de todo lo que tiene que ver con la organización del Consejo Comunal rumbo a cada una de las comunas. Ahora, Alejandro, si hay todavía personas que no se han conformado en algún campamento y que tienen iniciativas y terrenos disponibles en sus estados que quieran conformar campamentos para construir sus propias viviendas, ¿hay algún mecanismo organizativo por medio del Frente Francisco de Miranda que puedan ustedes ayudarlos a impulsar? ¿Cómo puede hacer ese grupo de personas que quiere organizarse? Bueno, nosotros inicialmente nos constituimos en núcleos, ¿no?, de viviendo venezolano. Tiene algunos pasos, por ejemplo, instalar el Movimiento Nacional de Viviendo Venezolano en 24 núcleos estatales y los núcleos territoriales. Hay una responsabilidad del Estado que promueve en cada uno de los proyectos la iniciativa de poder constituir estos comités y que son el génesis, como lo decía, para el tema organizacional de las comunidades y para potenciar consejos comunales, comunas, como te decía, bases de misiones y otros elementos de la comunidad, que para nada es una cosa novedosa. Se trata de articular, se trata de promover, se trata de potenciar, se trata de elevar todos los aportes organizativos que el comandante Chávez en toda la idea de la construcción del socialismo nos orientaba, nos instruía y que, bueno, como siempre, nos sigue guiando el camino a través del presidente y comandante Nicolás Maduro. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Ok, bueno, muchas gracias. Ahí para cerrar, más o menos precisar algunos datos, hablábamos de todo el tema político, de todo el tema organizativo, de la constitución de estos comités, de estos campamentos, y bueno, el Frente Francisco de Miranda a la fecha se le han asignado 18.190 viviendas, de las cuales hemos entregado ya a los viviendo venezolanos con su llave en mano, ya muchos de estos que han venido recibiendo un plan político, formativo y organizativo en cada una de las comunidades de 7.571 viviendas y que pues en ese proceso constructivo correspondiente a las 500.000 viviendas que el presidente de la República se comprometía para este año y lógicamente en miras a las 3 millones de viviendas al 2019, tenemos una meta que se encuentra ya en construcción de 10.651 viviendas que se deben transformar en 10.651 núcleos o 10.651 viviendo venezolanos que formen parte de los campamentos, que formen parte de los comités de viviendo venezolanos, que hagan vida política dentro de los consejos comunales y que lógicamente se destinen y se relacionen con toda la política que se ha venido orientando entre las más importantes actualmente, todo el tema de la conformación de los CLAP, que es una de las instrucciones que tenemos y que vamos a cumplir de manera de poder garantizar la distribución y la producción de los alimentos en cada una de las comunidades. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho y sabemos que eso va a seguir avanzando en el Frente Francisco de Miranda. Mil gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Alejandro Silva, y bueno, a la Radio del Sur, a todas las personas que se encuentran disfrutando del espacio radioeléctrico que nos ofrece la Revolución Bolivariana. Buenas tardes, saludos de parte de la Gran Misión Viviendo Venezuela y de Revolución Bolivariana. Era Alejandro Ruiz, responsable del Frente Francisco de Miranda en la Gran Misión Viviendo Venezuela. Conversaba con nosotros a propósito del avance que ha tenido este frente y esta misión en la construcción de campamentos con viviendas venezolanas, además también la autoconstrucción y la construcción de la comuna. 3:25 minutos, nos vamos con música. Café Tacuba, Las Flores. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:28 minutos. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. De nuestra América. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. La Escuela de Circo Saltimbanco y Misterio Circus te invitan al primer Festival de Artes Circenses Carabobo 2016. Del 20 al 22 de mayo disfruta con toda tu familia de más de 200 artistas que llenarán la ciudad de arte y color. Malabares, telas, acrobacia, clown, música en vivo, talleres. Estaremos en los espacios de Frapón, Teatro Insurgente Cristóbal Ruiz, Museo de Arte Valencia, Plaza Sucre, Plaza Miguel Peña, Quinta La Isabela. Para más información visita nuestro Facebook, Escuela de Circo Saltimbanco. No te lo pierdas, Valencia se llena de circo. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Definitivamente, las diversas acciones desestabilizadoras contra el gobierno de Nicolás Maduro son producto de un plan coordinado por la derecha internacional, cuyo eje operacional está formado por Washington, Madrid, Bogotá. Desde las tres capitales se despliegan operaciones mediáticas, psicológicas, políticas, económicas, dirigidas al derrocamiento del gobierno venezolano. Desde Washington se transmiten las órdenes desestabilizadoras a España y Colombia, luego proyectadas a Europa y América Latina. Argentina. En esta operación cuenta la actividad que desarrollan tanto el expresidente del gobierno español, José María Aznar, y el también expresidente de España, Felipe González, quienes disponen de abundantes recursos económicos para la realización de las tareas que tienen a su cargo. Y ahora, los confidenciales. Con José Vicente Rangel. Apaga la luz cuando no la necesites. El niño no es un juego. Tómalo en serio. La Radio del Sur. Radio del Sur. ANACO 91.3 FM. Anzuate. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. Pain, vents are coming, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. 35 minutos. Seguimos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Desmond, Dream On, era lo que escuchábamos aquí en El Tren de la Tarde. Les recordamos nuestras vías de contacto, ya nos queda poco para finalizar el tren y llegar a nuestra estación final, pero pueden seguir comunicándose con nosotros al 994-0916, ese es el teléfono del máster, nuestro Twitter, @El Tren de Tarde, y el Twitter de la Radio del Sur, que es @La Radio del Sur. Antes de ir a nuestra próxima estación, el equipo de producción de la Radio del Sur ha preparado el día de hoy una micro que habla justamente sobre la toma estudiantil de la Sorbona. Vamos a escucharlo. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. El 16 de mayo de 1968, en Francia, luego de un aumento en el desempleo tras una década de prosperidad económica sin precedentes, estudiantes tomaron la Universidad de la Sorbona y comenzó la conocida Revolución de Mayo del 68. A los problemas económicos se le sumó un contexto político en el que estaba en cuestión el sistema de dominación europeo sobre las colonias. Tras las medidas adoptadas por el gobierno, se desataron disturbios callejeros y luego de 2 semanas de protestas, los estudiantes decidieron tomar la universidad en contra de estas medidas. A estas manifestaciones estudiantiles se sumaron los obreros, los sindicatos y el Partido Comunista Francés. Más de 9 millones de personas participaron y se convirtió en la mayor protesta estudiantil y la mayor huelga general de la historia de Francia. El movimiento estudiantil hizo tambalear al gobierno de Charles de Gaulle, ya que no esperaban una respuesta tan contundente a sus medidas. Sin embargo, las protestas cesaron cuando de Gaulle adelantó las elecciones para el mes de junio. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. 3:37 minutos, Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia en la Radio del Sur, la toma estudiantil de la Sorbona, listos para irnos a la última estación del tren de la tarde. 9 años, el noveno aniversario de Cantebé y Movilnet, de esa gran nacionalización que impulsó estas dos empresas del gobierno bolivariano, se celebra con música sinfónica, pero de rock. Y nosotros, para hablar sobre eso y este evento tan importante, tenemos ya en línea a Ángel Quiñones, guitarrista de la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar. Ángel, bienvenido al Tren de la Tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, un placer tenerte con nosotros. Pues cuéntanos de este gran espectáculo que esperan hacer en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño para celebrar este noveno aniversario de Cantebé y Movilnet. Sí, bueno, vale la pena aclarar que no es solamente la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar, sino que va a estar también el Big Band Jazz del Conservatorio Simón Bolívar y la Orquesta Latino-Caribeña del Conservatorio Simón Bolívar. Además de nosotros, que somos la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar, para celebrar esos 9 años de nacionalización de la Cantebé. ¿Y cómo va a ser este evento, esta fusión de estas tres bandas? ¿Van a tocar juntas? ¿Va a estar por separada? ¿Cómo es el evento? Además, si es gratuito también, nos gustaría que la gente pudiera asistir. Sí, es totalmente gratuito. No vamos a tocar juntos por esta vez. Primero va a tocar el Big Band de Jazz del Conservatorio, luego va a tocar la Orquesta Latino-Caribeña y luego tocamos nosotros. Un aproximado, no sé, 50 minutos, una hora cada agrupación. ¿Qué trae la... intermedio también. Sí, ¿qué trae la Orquesta de Rock Sinfónico en esta oportunidad para el deleite de los asistentes, Ángel? Okay, fíjate, vamos a traerles esta vez lo que nosotros llamamos un ligadito, que son grandes éxitos del rock que hemos tocado a través de toda nuestra trayectoria como orquesta. Del rock mundial, o sea, no son piezas originales nuestras, vamos a tocar algo de Zeppelin, algo de Queen, algo de Metallica, tenemos bastante música para ustedes. Además de estas actividades, ¿cuáles son los proyectos ahora de la Orquesta de Rock Sinfónico en los próximos meses, en los próximos años? ¿Qué viene de nuevo por ahí? ¿Tienen algunas cosas preparadas para la gente en Venezuela? Sí, claro, por supuesto. Fíjate, el proyecto más cercano que tenemos es el tributo al rock nacional que estamos preparando ya desde hace algún tiempo. Espero que para finales de junio, mediados de julio, podamos presentarlo. También tenemos un homenaje a Dream Theater, o sea, un concierto con tocando solo música de Dream Theater. Son los dos proyectos que tenemos más cercanos. Bueno, Ángel, me gustaría que finalizáramos esta intervención invitando a la gente a esa actividad, a partir de qué horas y todo, además las características que tiene para poder asistir a esta celebración del noveno aniversario de Cantebé y Movilnet. Okay, fíjate, el concierto será este domingo 22 en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño a partir de las 3 de la tarde. Lléguense un poquito antes porque es entrada libre, entonces para que puedan quedar una buena ubicación. Esperamos verlos por allá. Va a estar la orquesta, el Big Band de Jazz del Conservatorio Simón Bolívar, va a estar la orquesta latino-caribeña del Conservatorio Simón Bolívar y nosotros, que somos la orquesta de rock sinfónico Simón Bolívar, en ese orden. Bueno, Ángel, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y el mayor de los éxitos en esa actividad. Gracias a ustedes, espero verlos por allá. Seguro que sí, Ángel Quiñones, guitarrista de la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar. Y es que a propósito les comentaba que eran los 9 años de logros de CanTV y Movilnet luego pues de la nacionalización, un avance para la revolución bolivariana. En los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, ahí los trabajadores, operadores y todo el personal de CanTV y Movilnet van a estar presentes justamente con varias orquestas, la Orquesta Simón Bolívar Big Band Jazz, la Latino Caribeña Simón Bolívar y la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar. Esto es el programa Conexión Cultural de CanTV, que celebra este 9º aniversario de la nacionalización de la empresa, además su filial Movilnet, con este concierto cargado de juventud, además de talento, y que va a deleitar a todos los presentes. El espectáculo es completamente libre, como lo decía nuestro invitado Ángel Quiñones, y se va a realizar este domingo 22 de mayo a partir de las 3 de la tarde en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño en la ciudad de Caracas, en la capital de Venezuela. Y van a estar estas tres bandas allí. Va a estar dirigida la Simón Bolívar Big Band Jazz por el talentoso Andrés Briceño. Más tarde la Orquesta Latino Caribeña. Simón Bolívar también va a poder, pues, todo el ritmo salsero en el espacio. Y va a estar bajo la batuta de Juan Morales. Y la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar, que va a estar allí presentando sus ritmos rockeros bajo la batuta de Daniel Hurtado. Esto es parte de la programación que tiene CanTV y Movilnet para celebrar este 9º aniversario. Ya saben que la invitación es para este domingo 22 de mayo a las 3 de la tarde para todos los que quieran asistir y acercarse a los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Nosotros estamos a punto de despedir ya el Tren de la Tarde, pero yo antes me quería evidentemente ir con una información que quería comentarles de Francia, y es que justamente en ese país nosotros reseñado durante los últimos días las protestas que se han dado en contra de la reforma laboral de la gente, en contra de esta reforma que ha planteado el gobierno de François Hollande, y es que ya se dio por parte del gobierno la prohibición individual de marchar en Francia en contra de la reforma laboral. O sea, sí, específicamente en contra de eso. Algunos de los activistas que se oponen al proyecto de la reforma laboral a este gobierno recibieron ya las notificaciones individuales en las que se les prohíbe participar en las manifestaciones previstas durante el día de mañana contra la reforma que ha planteado François Hollande. La prefectura de policía envió tales avisos a una decena de miembros del colectivo Acción Antifascista París, Periferia y el movimiento Interluchas Independiente, que ellos han denunciado ante los medios que se les envió estas cartas prohibiéndoles la manifestación, un derecho además seguramente contemplado en las leyes francesas. Según el documento que recibieron ellos, por uno de sus integrantes, al igual que los otros, se les prohíbe estar entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche en los 4 distritos de París involucrados en el desfile de mañana. Mírense ustedes, la violación al libre tránsito de estas personas que no pueden salir a la calle. O sea, es decir, no pueden estar en ningún espacio cercano a donde se va a dar la manifestación en contra de la reforma laboral. La orden además añade que desde las 18 horas locales, es decir, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día miércoles, la Plaza República y las calles adyacentes, donde desde fines de semana de marzo se concentran cada noche los miembros del movimiento de protestas, tampoco pueden estar estas personas que han sido notificadas. Michel Cadot, que es el prefecto de la Policía de París, alegó el artículo de 5 de las leyes sobre el estado de emergencia que permite prohibir la instancia en todo o parte del departamento o a toda persona que busque obstaculizar de alguna manera la acción de los poderes públicos. Es decir, ellos ven protestar como obstaculizar la acción de los poderes públicos. Atribuye que esta medida es a la presencia remarcada de esos activistas en numerosas acciones y en ocasiones durante manifestaciones fundamentalmente contra la violencia policial y el proyecto de reforma del Código de Trabajo. Esas manifestaciones, según ellos, degeneraron en trastornos graves al orden público, según pues lo que el documento que se les acaba de dar. Derechos humanos violados en Francia. 3:44 minutos, nos vamos, se despedimos del Tren de la Tarde. Hasta ahora estuvimos trabajando para ustedes en los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Iber Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur Desire Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que nuevamente viajen con nosotros en el Tren de la Tarde a partir de las 2 de la tarde. Nos vamos con Amy Winehouse, You Know I'm No Good. mine. We're like how we were again. I'm in the tub, you on the sea. Lick your lips as I soak my feet. And then you know this little carpet burn. My stomach drop and my guts churn. You shrug and it's the worst. To truly stuck the night ever. I cheated myself like I knew. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.